Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 6 de mayo. En esta ocasión nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y dentro de estas prevenciones obligadas de la crisis sanitaria y totalmente a disposición de nuestra conversación. Le agradecemos entonces, Lautaro. Queremos abrir estas páginas con un tema bastante preocupante porque ya van tres casos de contagio por coronavirus en la sede del Ministerio de Desarrollo Social que lidera Sebastián Sichel, y la Asociación de Funcionarios está solicitando un plan de retorno a labores presenciales que sea revisado y suspendido de inmediato a propósito de la protesta que realizaron el día lunes por este mismo tema en el contexto de un retorno, entre comillas, seguro. ¿Cuál es su mirada política al respecto, Lautaro? A ver, primero, desde el punto de vista estrictamente humanitario, que es bastante más transversal que solo mi mirada política, yo de verdad no entiendo cómo sigue todavía al mando de estas políticas oficiales en medio de una pandemia sanitaria de la dimensión que se conoce a nivel mundial y que cada día golpea más fuerte a nuestro país. ¿Cómo sigue al frente una persona como el ministro Mañalich? Solo me lo puedo explicar si responde a las presiones y a los intereses que son también los de Piñera, en tanto, además de presidente de Chile, es un gran empresario, a las presiones del gran capital, a las presiones de los empresariados, del empresariado, porque no ha habido una conducción más errática, más, además, dirían en una población más cara dura, porque primero promueven la posibilidad de tomar café de A4, promueven la posibilidad de abrir el mall de Apumanque, promueven el que primero está que no muera el comercio, no importa que tenga costos en vidas humanas, y luego hacen una ofensiva con militares mediante en las calles, retando a todo quien se moviliza porque son irresponsables y que si no hay cuarentena, que cada uno cumpla con disciplina, lo que va a ocurrir es que las consecuencias van a seguir siendo fatales para una gran cantidad de gente. O sea, que hay una cosa tan errática. Tienen prisionero a la población chilena como conejillos de India para ver con qué movimientos de riesgo de la salud y de la vida se podría, digamos, lograr el punto de equilibrio respecto a el lucro, las tasas de ganancia, las utilidades en medio de una crisis de esta dimensión. Creo, Macarena, que estamos frente a una situación que cada día debe tener más peso la palabra empoderada que viene desde la base social. Yo podría decir sin ningún temor a equivocarme que viene desde la base de las víctimas de esta política criminal del gobierno de Chile, y imponer por esa vía la lógica, la racionalidad, la preocupación por los adultos mayores, la preocupación por los niños, por las niñas, la preocupación por las trabajadoras, por los trabajadores, y no esta sobreexposición que llega incluso, no se olviden que la sede del ministro de Desarrollo Social está dentro de la Moneda. Claro, van a decir que esto está en las oficinas afuera de la Moneda, pero ya está llegando adentro de la Moneda en lo que se refiere a los trabajadores por la sobreexposición que el gobierno hace, y sin entregar a cambio ningún instrumental de prevención rigurosa para cada una y uno de ellos, que por lógica, si queremos que sea para cada una y uno de ellos, es para ellos y sus entornos. Pues no sacas nada con tener la mejor mascarilla y cubre cara en un trabajador si luego llega a su casa y no hay ninguna prevención porque no tienen ni el recurso ni el acceso a esa prevención. Estamos todavía, digamos, sin conocer una zona invisible, pero muy trágica, que vive, por ejemplo, el mundo de los campamentos. El mundo de los campamentos, que tiene que mirar por televisión cómo hay que lavarse las manos durante 20 o 40 segundos, qué jabón hay que usar, y ellos no tienen agua ni servicio higiénico, y los municipios no tienen recursos económicos para entregarles agua ni servicio higiénico. Entonces se está empezando a notar el clasismo, la desigualdad que vive el país, los dos Chiles, donde algunos tienen ni un problema para abordar esto, desde incluso la frivolidad del helicóptero y el viaje a la playa, y otros no tienen alternativas que no sea la solidaridad entre los propios. El pueblo ayuda a su pueblo, como volvió a nacer, digamos, como máxima de convivencia a nivel popular, y para qué decir la cantidad de hambre, de falta de alimento, de por falta de trabajo. Y el Estado de Chile no se inmuta, es parte del mapa y de las consecuencias, y harán noticias de eso, y habrán más matinales todavía, y seguimos viendo a los mismos los matinales orientando a la población a nada que no sea a una realización personal, a cobrar un ingreso seguramente multimillonario, y todo lo demás solo es un mecanismo de publicidad donde no pueden esconder, y todos los días sale por una forma u otra, que lo único que guía al gobierno y a la derecha chilena, y lamentablemente con concesiones de sectores que se supone eran oposición y que muestran que primero hacia la oposición son neoliberales, que le conceden un accionar al gobierno, cada vez, digamos, es una política que es errática, que la gente no la entiende, que incluso es contribuyente a la otra pandemia que está cursando, y también es invisible, la salud mental, la cantidad de enfermedades por angustia, por estrés, por inseguridad, por no saber qué va a pasar con ellos, por inestabilidad, por la situación que se traslada incluso a los niños, a las niñas, es muy grande, es muy tremenda. Así es que lo que denuncian los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social no es otra cosa que anotar lo que es un fenómeno mucho más amplio que solo una asociación de funcionarios, pero yo le doy un gran valor a lo que es la contribución que estas trabajadoras y trabajadores hacen cuando ponen el dedo en la llaga desde el punto de vista público en un tema que viven miles de trabajadores, partiendo de los trabajadores fiscales. Lautaro, en ese mismo contexto de la pandemia del coronavirus, y también aludiendo al estallido social en Chile, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, ha sido blanco de duras críticas tanto al interior del organismo como de organizaciones de derechos humanos, ya que en una entrevista que dio al Mercurio señaló en palabras textuales que indudablemente no hemos hecho lo suficiente para comunicar una de nuestras verdades, no hay derechos sin deberes. Esto acompañado de un ejemplo que él da, que es bastante llamativo y queremos saber también su opinión. Él dice en palabras textuales: esto lo estamos viendo dramáticamente hoy, el derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo su deber, que va más allá de lo exigible. ¿Qué puede decir al respecto, Lautaro? Bueno, yo sé que hay una controversia en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo puedo decir que, sin cuestionarle su condición de abogado, amigo, no es, digamos, la persona que se formó con más conocimiento de causa en lo propio y en lo cercano respecto a qué significa el atropello a los derechos humanos de parte de los órganos oficiales, como el atentado desde el punto de vista de el terrorismo de Estado. Y claro, hoy día se defiende diciendo: muestren dónde relacioné la frase deberes con derecho a los derechos humanos. pero sí la entrevista la dan desde la condición de director de ese instituto. Creo que se ha dado cuenta, después de lo que afirmó, qué cosa despertó desde el punto de vista de la crítica que hay en la sociedad chilena y sobre todo, digamos, en el mundo que sabe lo que significa derechos y deberes cuando se habla de derechos humanos. Lo otro, creo que hay una falta de empatía absoluta, absoluta. De verdad, me encantaría que le haya tocado la vida siquiera alguna vez vivir de cerca lo que es cumplir deberes al borde de no de incluso consumar o consagrar o inmolarse en los derechos humanos propios. Lo único que ha hecho la sociedad es hoy día a nivel planetario es reconocer que la primera línea de trabajadoras y trabajadores profesionales y no profesionales, que ha sido la que ha mantenido la posibilidad que esta pandemia tenga algún límite en su manifestación tan explosiva al punto de vista de las muertes, de las fatalidades, de finalidad que tiene en muchos casos, ha sido precisamente los trabajadores, la comunidad de la salud y sobre todo de la salud pública. Entonces, me parece una actitud que es, no sé, con una desproporción y que supera la comprensión de cualquiera. Eso llevado al plano que él lo puso. Pero si vamos más lejos, la doctrina frente a el tema del atropello de los derechos humanos y los deberes es inobjetable. No se puede relativizar bajo ninguna condición lo que sea el atropello a los derechos humanos cuando además vienen de órganos institucionales estatales, porque si no se ganó la tortura fulano de tal porque andaba en forma clandestina en horarios que eran de toque de queda. Y entonces es explicable porque no cumplió con el deber de quedarse en la casa, como le dijo la dictadura, y salió a hacer una acción de propaganda o de reunión bilateral, y entonces se ganó la tortura, se ganó el quemado vivo, se ganó que fue lanzado al mar. Es decir, de verdad es monstruoso. Yo creo que Mico debiera dar un paso al lado de mutuo propio. Yo valoro que haya una parte de los directores que a lo menos abrió debate y ese debate trascendió públicamente, porque en un momento en que desde el tiempo de la dictadura no se había mostrado un gobierno con tanta decisión de usar el terror de Estado para controlar la corriente de opinión crítica y cuestionadora de su gestión y del modelo neoliberal, es cuando el instituto que tiene el Estado para velar para que esa corriente de opinión no tenga al frente una ofensiva represiva criminal, es mucho más sensible e importante. ¿Lautaro? Si no está en condiciones porque le falta valor, Mico debiera, por los propios dichos de él, seguir con ese pensamiento, pero no ser el director de los derechos humanos. Éticamente está desacreditado. Lautaro, a propósito justamente de las violaciones a los derechos humanos y de el derecho a la vida, que cobra más vigencia que nunca en este contexto de pandemia, cuando no está garantizado por nuestro sistema político institucional, se cumplieron 44 años del caso Calle Conferencia este 4 de mayo. Queremos saber cómo homenajearon esa fecha, si nos puede contar más detalles al respecto y también la impronta que cobra este año el homenaje. Bueno, primero la impronta es a ojos vista en medio de una obligada desmovilización de la población y por tanto va a vivir el rigor de las expresiones públicas que tienen mucho de virtual. Pero que también, digamos, tienen alguna acción de audacia bajo control de riesgo desde el punto de vista de salud y sanitario. Esto es una semana, uno recuerda, quien convivió con ese año 76, ahí también me tocó con mucha intensidad a nivel de trabajo en la conducción de las juventudes comunistas en el plano de los estudiantes universitarios en ese momento. Incluso, como hoy recuerdo, digamos, lugares que usábamos para reuniones clandestinas en las muy cercanías de calle Conferencia, en donde los compañeros fueron uno a uno siendo detenidos y luego hechos desaparecer. Vamos a tomar en cuenta que esta operación contra el Partido Comunista en mayo partió el día 4 y terminó el día 12 con la detención del compañero Víctor Díaz, a la fecha el subsecretario, pero dentro del país el secretario o la autoridad máxima del partido, quien encabezaba el partido clandestinamente. El compañero Víctor Díaz fue detenido y desapareció desde la calle Bello Horizonte, allá en Las Condes, y era la dirección del partido, el compañero Mario Zamorano, el compañero Jorge Muñoz, que es el compañero de Gladys Marín, el compañero Uldarico Donaire, el compañero Jaime Donato, la compañera Elisa Escobar. Es decir, fue un núcleo entre dirigentes clandestinos y equipos de enlace y de logística que usaba la dirección clandestina del partido. El acto de heroísmo máximo de acerca de a qué condición asumieron ese compromiso de organizar al Partido Comunista en las actividades de lucha contra la dictadura desde la clandestinidad. El acto político de trascendencia más allá de un partido, sino a toda la lucha del pueblo, que significó organizarse desde el primer momento para la lucha de la resistencia al fascismo, que incluía con una tremenda generosidad comunista la convocatoria a la más amplia unidad antifascista. Y cada uno sabe en qué momento fue reaccionando a esa necesidad de unidad antifascista. Nosotros, del primer día, más allá de todos quienes aparecían de alguna forma comprometidos en la desestabilización, en la conspiración, y finalmente por la vía de la omisión, miraron, digamos, y permitieron que fuera todavía mucho más violento el golpe de Estado fascista de cargo al Imperio norteamericano, el mismo que hoy día incursiona en Venezuela y en otros puntos del mundo. Y los compañeros de los cuales hablo, todos ellos con una historia en el partido, todos ellos con un núcleo familiar construido desde los valores comunistas, todos ellos con amistades, con cercanías, con vecindades, con profesiones, fueron capaces de asumir que su compromiso tenía en un momento la opción real de riesgo de, a cambio de la vida, permitir que siguiera funcionando una orgánica como la del Partido Comunista de Chile. Esos fueron ellos. Todos ellos terminaron en la casa de la tortura, en la máquina de la muerte, allá en la calle Simón Bolívar, que ha sido denunciada por el periodista Rebolledo en una de las cosas más monstruosas que se haya conocido, y cuyo ensañamiento implicaba incluso terminar con ellos lanzados al mar. Pero a cambio de eso, ni un antecedente ni un nombre que comprometiera a otros, y ni un renuncio que dejara reivindicar la bandera justa, libertaria, legítima, democrática, valiente, que sostuvimos los comunistas desde el primer día del golpe hasta el último día, contribuyendo en ese momento esa decisión de los compañeros como una resistencia a marca mayor, está en el origen de lo que sería después una política más ofensiva a los comunistas, la política de rebelión popular. Entonces no hay palabras, fueron nuestros compromisos en la intimidad. Cuando conocíamos de estas noticias en reuniones clandestinas, jamás dejaremos de luchar por verdad, por justicia. Jamás olvidaremos a esta y estos compañeros que se constituyen en heroínas y héroes del pueblo de Chile en la lucha contra el fascismo. En lo que la transición pactada no tuvo la grandeza ni la generosidad para reivindicarlos como los héroes y heroínas del pueblo. Y aparecía entonces una camada de políticos que reivindicaban miradas, etcétera, pero como que nacieron e inventaron la posibilidad de cambiar las cosas en Chile. No que hubo una generación entera con distintos espacios etarios, pero todos en el tiempo de la dictadura fascista en Chile, que inmolaron sus vidas por un ideal tan grande que era democracia, justicia, libertad, pan, trabajo, techo. Eso es la relación automática y directa con el recuerdo de estos grandes compañeros y compañeras. Vamos a realizar un evento virtual, vamos a hacer algunas acciones más presenciales, pero con control y cuidado sanitario, porque siempre en nuestra formación, y esperamos que en la formación de la orgánica sindical de las trabajadoras y trabajadores, y esperamos que en la formación de la orgánica de fuerzas políticas de izquierda y comprometidas también con los ideales nobles que son poner al centro la realización de los seres humanos, que tengan otras identidades políticas cercanas, nunca estén ausentes, que estamos construyendo desde la contribución que estas y estos compañeros le hicieron a la política del país, a la política democrática de la gran causa humanitaria del mundo. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ti, Macarena, y solo una palabra para reivindicar, como que fuera una sintonía natural, lo que ocurrió en todo Chile con las acciones ejemplares que convocó la Central Unitaria de Trabajadores a través de su dirección nacional, pero también provincial y comunal, para reivindicar las demandas en la adversidad que los trabajadores tienen hoy día, desde el derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo y a un ingreso que el Estado era garantizar, y para eso está el debate parlamentario, un ingreso básico universal para todas y todos, incluyendo trabajadores informales, todo eso presente y de cargo de los que son los que se han llevado la plata de los trabajadores de alguna forma, estimándolo, explotándolo, haciendo, produciendo plusvalía, chupándole la sangre, como se dice también, y es los multimillonarios, los super ricos, que ellos, en un impuesto que no supera el 2% de su super riqueza, sean los que financien estos salarios básicos universales en tiempos de pandemia, que permita que en tranquilidad la gente pueda hacer cuarentena. Esas son reivindicaciones, así como impedir que bajo estas condiciones exista ninguna causal legal ni no legal de despido y de rompimiento del contrato, que no sea el día de mañana entre las partes, con datos a la vista, cada uno podrá resolver, sobre todo pensando en trabajadores sindicalizados. Entonces quiero relacionar el homenaje a mis compañeros, a nuestros compañeros, a la conducción de los comunistas desde la clandestinidad, con las luchas de los trabajadores el día de hoy, que se expresó en esa convocatoria potente que hizo, entre otras orgánicas, la Central Unitaria de Trabajadores. Claro, un tema muy relevante, Lautaro, que es la indefensión en que se encuentran los trabajadores por estas leyes laborales del gobierno, y por supuesto el debate legislativo que se realice a partir de ahora en torno a eso. Estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que ocurra en esa materia. Hasta luego, que esté muy bien, Lautaro. Igual tú, buena salud, cuídense mucho. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo,